verdad te fui sincero. Yo me moría por ti. Tal vez nunca comprendiste lo que sentía por ti. Y te fuiste sin decirme, sin despedirte de mí. Y ahora quiero decirte en mi canción que yo te extraño, te sigo amando, pero te fuiste dejándome solo. No te importó mi amor, te fuiste con otro. Quisiera saber por qué donde hay amor también hay sufrimiento. Sufrimiento. Donde sufres y lloras y el llanto te parece eterno. Te parece eterno. Y cuando amas de todo el mundo te sientes dueño. Es algo que ni en sueño. Pedirme perdón, de lo nuestro no hay remedio, ya no tiene solución. Y ahora quiero decirte en mi canción que no te extraño, ya no te amo. Y ahora aléjate, quiero estar solo. No vuelvas más a mí. Vete con él.